¿Ya está grabando? ¿Cierras la puerta? ¿Sam? Bueno, pues vamos a empezar. Le vamos a dar la bienvenida a la mesa E. Esta mesa trata de desigualdades generadas por el modo de producción capitalista. Digo, por si no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Un poquito de risa no nos cae mal, pero a ver, vamos a empezar. Les presento a sus compañeros, que yo creo que ya muchos conocen, muchos traen porra, lo cual me da mucho gusto. Pero les presento a sus compañeros. Matthew Istak Sánchez nos va a hablar sobre diferencias nacionales de salarios, la educación como necesidad. Oscar Daniel Tellez Chávez nos va a hablar sobre desigualdad mediante el salario. Hugo Sánchez García nos va a hablar sobre la interdependencia obrero-capitalista en la reproducción simple y ampliada. Luis Miguel Álvarez va a hablar de proceso de acumulación de capital como proceso de desigualdad. Y Carolina, la compañera, Carolina Rivera Espadillo, va a hablar del pago de destajo en la industria de la moda. Unas cuantas precisiones, igual ya saben lo del tiempo, cuando falten 5 minutos les voy a pasar los cartelitos, no se espanten, es como para que empiecen a concluir y se vayan perfilando las conclusiones. Y otra cosa para el público, ya lo comentaba hace ratito, ya esto ya empezó a agarrar carrerita, ya empezamos a agarrar como el tono de la discusión, entonces ya se empieza a generar como esta inquietud por la discusión, ¿no? Una discusión teórica que de repente nos hace falta en clases y que, bueno, espacios como estos son los más propicios para discutir cosas que no podemos discutir en el aula, ¿no? Y que siempre son saludables. Entonces, justamente por eso mismo, porque ya se está generando discusión, lo cual nos da mucho gusto, les voy a pedir un favor. A la hora de hacer las preguntas, tratemos de ser concisos. A la hora de contestar las preguntas, hay que ser concisos. En aras de que nos vayamos un poco más temprano, las exposiciones afortunadamente nos están durando un poquito menos de los 15 minutos que se estaban pensando, pero podemos, digamos, para que no se me angustien, si acaso no se pudieran, por falta de tiempo no pudieran presentar su pregunta, por favor escriban su pregunta y al final se la vamos a dar al ponente al que ustedes quieran y podemos organizar una sesión de respuestas aparte, a lo mejor al final de la segunda jornada, ¿no? De preguntas pendientes, discusión pendiente. Entonces, dicho eso, no se me desanimen, planteen sus preguntas, aunque no las puedan formular aquí, vamos a dar la discusión. Entonces, vamos a empezar con Mateo. Muy buenas tardes, bueno, ya han puesto la vara muy alta las demás mesas, entonces bueno, hay que hacer sus mejores cosas. Les voy a hablar de las diferencias nacionales entre los salarios y la educación. ¿Qué ha pasado? Espérate más el micrófono. Gracias. Si quieres puedes sacar el micrófono. ¿Sí? Dentro del capítulo 20 del Capital, Marx aborda el tema de las diferencias nacionales de salarios que enuncia pues todas estas variables que afectan directamente al salario real de los obreros. Sin dejar de lado las demás variables, y gracias a los consejos de Adriana, considero que una de las más importantes o de las que más destacan sustancialmente es el costo que genera la educación del obrero o simplemente la educación. Por ello, mi objetivo es explicar cómo su concepción como una necesidad, la educación, es una variable determinante para el salario. De ahí la pregunta, ¿por qué es importante la educación y su costo para analizar la diversidad nacional de los salarios? La respuesta puede llegar a ser ambigua, pero es muchísimo más simple de lo que se espera. En primer grado, la educación es una necesidad y debe suponer como tal un valor de uso. El problema radica en esta dualidad conceptual de Marx, pues refiere directamente a una existencia de valor de cambio, dado que la educación es necesaria, por lo tanto representa el valor de uso. Y como sabemos, gracias a la profesora Agnes Heller y su teoría y la teoría de las necesidades, a una necesidad le es conferido un valor de uso. Y como valor de uso corresponde directamente, en este caso, o la existencia de un valor de cambio. Entonces, analizando este ciclo, ¿qué necesidad representa la educación? Desgraciadamente, no es considerada por todos los países como una necesidad vital, es decir, está sujeta irónicamente al costo de que cada región suponga correcta y al mismo tiempo está en función del salario que cada obrero tenga disponible después de haber cubierto los medios de subsistencia mínimos. O las necesidades biológicas, como lo dice la profesora Heller, como la vestimenta, el refugio y la alimentación. Aunado a esto, nos enfrentamos a que la profesora Keller, basada obviamente en Marx, llama necesidades del producto histórico, en las que el nivel, el nivel de cultura de un país, y sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de obreros libres. Cierro cita. En donde, en el marco de la diversidad nacional de salarios, estas necesidades son formas tan distintas que no solo dependen de este país, sino también de las exigencias que cada región tiene, por lo cual establecer como un mínimo es casi imposible o muy abstracto. Entonces surge otra pregunta, puras preguntas. ¿Cómo es que la educación se convierte en un valor de uso para el desarrollo de la industria capitalista? Ese es como el problema. De acuerdo a la teoría de necesidad de Marx, por definición el valor de uso satisface la necesidad de la producción de plusvalía y por consiguiente la valorización de capital. Es decir, que si la fuerza de trabajo no produjese plusvalía y el capitalista no comprase fuerza de trabajo, el sistema capitalista dejaría de existir. Problema. Entonces podemos inferir que la educación crea mano de obra capaz de adaptarse a las nuevas formas en las cuales la mercancía se produce y al mismo tiempo nuevas necesidades de la misma producción. Por tanto, realiza esta función, esta doble función de satisfacción de algunas necesidades y creación de muchas otras, con lo cual asegura la valorización de capital y las producciones de sistema. Siguiente pregunta. De igual forma, ¿cómo la educación toma el papel de valor de cambio? Como apunta la profesora Heller con base en Marx, abro cita, el trabajador vende al capitalista su fuerza de trabajo. El trabajo da valor de uso y como contrapartida recibe valor de cambio. Cierro cita. En esta relación, la educación y aún más la especialización del trabajo obrero, por mayor que ésta sea, representa al productor la extracción de mayor plusvalor en menos tiempo. Por tanto, la educación juega el rol de valor agregado que va a convenir a cualesquiera sean los objetivos del capitalista en función directa de lo que éste produzca. Este mayor plusvalor se ve realizado gracias a la intervención directa o indirecta del trabajador durante el proceso productivo, aplicando cada una de sus habilidades y conocimientos, ya sea con el manejo, reparación o desarrollo de las tecnologías que serán aplicadas en cualquier proceso de transformación en las mercancías. Claro, en el mecanismo directo de esta, claro, este es el mecanismo directo de la extracción de plusvalor. El análisis no puede completarse sin hacer especial énfasis en ambos polos de la educación, es decir, el obrero con educación superior o especializado versus los obreros ya sean analfabetas o que recibieron educación suficiente solo para saber escribir, es decir, nada especializados. En el sistema capitalista, estos dos obreros serán utilizados de formas muy diferentes en el proceso productivo y por tal su salario será sustancialmente distinto uno del otro. Mientras el obrero con mayor calificación será requerido para procesos que tengan que ver con el desarrollo del sistema productivo, planeación, organización, dirección y control, como nuestros compañeros en administración, y desarrollo y control del proceso de producción y desarrollo de las nuevas formas del mismo, nosotros aquí. La fuerza de trabajo de los obreros con menor grado, y esto hay que poner especial énfasis, será requerida para la transformación de la mercancía, es decir, será utilizado directamente en el proceso productivo, ya sea para operar la máquina, apretar el botón, o para con sus propias manos transformarla. De esta forma, ambas fuerzas de trabajo serán utilizadas en mayor o menor medida por el capitalista para conformar y dar valor a cada mercancía en sus diferentes formas según convenga en este. En conclusión, podemos observar que toda forma de educación y los costos que derivan de esta en todo momento van a estar dependiendo de las necesidades biológicas y necesidades históricas del tiempo y el espacio en cuestión y por consecuencia de una necesidad y por consecuencia, va a formar parte del concepto de valor de uso que promoverá el capitalismo su desarrollo y evolución. Y con ello, según la teoría de las necesidades, este valor de uso representará para el capital un valor de cambio que estará dado por el salario real de cada región y este, paradójicamente, fungirá como el limitante de todo sistema de necesidades y variables dentro de la diversidad nacional de salarios. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre la desigualdad mediante el salario. Para eso inicio con una pregunta de ¿por qué existe la división entre clases sociales entre los mismos trabajadores? Que es de lo que voy a hablar, de la desigualdad entre los asalariados. Dice, en una sociedad capitalista se observa que hay pobres y ricos, pero dentro de la misma existe una división de clases sociales entre los obreros que ocasiona una desigualdad. Pero, ¿qué es lo que ocasiona esa desigualdad entre los obreros? Aquí se presenta que esa desigualdad se da mediante el pago del trabajo, en forma abstracta, que es el salario. Este es el que determina el nivel de vida de los trabajadores y posiciona de diferentes maneras a la sociedad. Bueno, separé el trabajo en partes. Una es de la determinación de la fuerza de trabajo para poder darle pie a qué es el salario. Bueno, ¿qué determina el valor de la fuerza de trabajo? Dice, el salario en forma abstracta es la remuneración del trabajo. El valor de la fuerza de aquí cito a Harvey Davy, que en la guía del capital, que dice, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de las mercancías necesarias para reproducir al trabajador con un nivel de vida determinado. Vemos que en el sistema capitalista percibimos a dos tipos de clases sociales, los que no tienen nada, que es el trabajador asalariado, y los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción. El primero, el trabajador asalariado, solo tiene para vender su fuerza de trabajo, y vive con la remuneración de su trabajo, que es el salario. La mayoría de esta clase trabajadora sale todos los días a laborar para tener acceso al valor de su forma de trabajo. Aquí el trabajador vende la fuerza de trabajo, que es su mercancía, obtiene dinero y a continuación compra el conjunto de mercancías que necesita para vivir. Pero para reproducir el equivalente en valor a su fuerza de trabajo, el trabajador solo tendría que esforzarse durante cierto tiempo de horas al día. Vemos que todo trabajador necesita comer para comprar mercancías y para poder tener energías al trabajo que se ha incorporado. No se podrá ver a simple vista que el trabajador necesita primero reproducir el valor de su fuerza de trabajo para después producir una ganancia para el capitalista. Sin embargo, todos y cada uno de los trabajadores requieren cubrir de sus necesidades vitales que van a formar y va a formar parte de un desarrollo anatómico que ellos requieren. Por ejemplo, todas las personas necesitan descansar y recuperar energías que necesitan durante para volver a recuperar energías del trabajo que ha sido gastado. Dormir es un ejemplo, es como el pilar de desempeño de todos los trabajadores. Y un mal sueño debilita el sistema inmunológico, perjudica el aprendizaje, a la memoria, contribuye a la depresión y a otros estados de ánimo, así como contribuye a la obesidad, diabetes, cáncer y en ocasiones una muerte temprana. El conjunto de necesidades vitales que requiere el obrero está reflejado en una parte de la jornada laboral que él tiene para reproducir día a día, tratando de hacerlo el día de trabajo mientras sus capacidades le den para más, y aunado a ello tiene que reproducir un plusvalor para el dueño en los medios de producción. El obrero solo requerirá de un cierto tiempo para reproducir su salario, pero sin darse cuenta está reproduciendo de un valor excedente para el capitalista. Él no modificó el salario del obrero, siendo el trabajador que creó las mercancías, las cuales le fueron arrebatadas y suministradas a un plusvalor hacia el capitalista. Entonces, lo que determina el valor de la fuerza de trabajo va a depender del conjunto de necesidades que el obrero requiere para reproducirse, tomando en cuenta que el obrero suelta un mayor esfuerzo físico, o sea, se cansa más, y en cuanto más tiempo se quede laborando para él y para el capitalista. Aquí cito, Marx menciona que el valor no es universal sino específico y producto del trabajador asalariado en un modo de producción capitalista. La fuerza de trabajo como magnitud variable varía de acuerdo a las necesidades físicas, el grado de civilización de un país, la correlación de fuerzas en la lucha de clases sociales y de muchas otras formas. De forma que el valor de la fuerza de trabajo es distinto de un país a otro. Bueno, aquí vemos que también Marx hace una diferencia entre valor de trabajo y valor de la fuerza de trabajo, que para mí, bueno, el valor de trabajo va a distinguir a cada obrero hacia el capitalista. Es por eso que el capitalista va a comprar la fuerza de trabajo que necesita, va a distinguir a los trabajadores de los demás y lo va a hacer ver diferente hacia una masa de obreros que se encuentran en disposición de poder ocupar un lugar en esa forma de trabajo. Y para el capitalista, que es lo principal que le va a brindar, es una mayor ganancia en la elaboración de la mercancía. El obrero se vende al capitalista, vende su fuerza de trabajo, con la cual el capitalista va a lograr un acrecentamiento de su capital. Para él lo único que le va a importar es cuánto acrecentar su capital, que es la finalidad de como capitalista. Y para que esto ocurra, va a requerir de cierta mano de obra calificada para la reincorporación de ese plusvalor. Y bueno, para que esa reincorporación de ese plusvalor sea efectiva. Así, el capitalista se tiene que alimentar de trabajo vivo, y en cuanto más vivo trabajo consuma, más grande será. El obrero pues le va a garantizar esa fuerza de mano de obra. Y la fuerza de trabajo se compra, la fuerza de trabajo la va a comprar y vender por su valor, que es el que determina el tiempo de trabajo necesario para su producción. Bueno, aquí también menciono la desigualdad, y bueno, la desigualdad entre los trabajadores y ya el salario, poniéndolo ya como punto de partida, que nos dice que el salario es la forma dineraria de la expresión de la fuerza de trabajo, que ésta se reincorpora desde la sociedad burguesa, y es, como ya había mencionado, distingue a la clase capitalista y a la clase obrera, creando, como es natural y ya había mencionado antes, en un sistema capitalista una polarización de clases, una brecha cada vez más extensa entre grupos ricos y grupos pobres. El salario va a marcar esa relación entre patrones y trabajadores, formando al proletariado. Sin embargo, a muchos de los obreros que tienen una familia, esta percepción del salario no les va a alcanzar para cubrir sus necesidades que ellos requieren. No pueden comprar las mercancías necesarias para vivir, y al no alcanzarles se ven imposibilitados a seguir con su misma reproducción. Las consecuencias que esto conlleva es dejar a una sociedad proletariada menesterosa de diferentes aspectos que son vitales para el funcionamiento del organismo humano, despojándolos del sector de la sociedad al que ellos pertenecen y que ahora son diferentes al resto de los demás. Cuando se empiezan a observar las primeras diferencias en un sistema capitalista, en el cual si no te adaptas a él te quedas despojado del resto de los demás. Las primeras diferencias entre los proletariados que sí alcanzan a adaptarse a este sistema logrando su supervivencia puede ser trabajando más, y es donde los trabajadores se perciben a una diferencia de sociedades en la cual se va disgregando la masa de proletariados entre los que sí alcanzan a cubrir sus necesidades y los que quedan necesitados de ella. Hay un egoísmo entre la sociedad en la cual los unos con los otros ya no están unidos, ya no hay una integración de la comunidad y cada uno se va haciendo parte de sus cosas, la cual con el esfuerzo de su trabajo individual se van ganando y no piensan repartirlo con los que no pueden trabajar. Todo esto tiene gran impacto a un nivel social al deteriorar las habilidades y cualidades que van haciendo diferente a cada obrero. Un ejemplo claro sería en el desarrollo anatómico, en las enfermedades desarrolladas, en la poca capacidad de aprendizaje que cada obrero va desarrollando, y bueno, esto marca una relación existente cada vez mayor. Van a tecnificar prácticamente la fuerza de trabajo, haciendo que cada obrero solo se especialice en diferentes cosas, y esto tiene un gran impacto a largo plazo, dejando al obrero sin sus capacidades para defenderse. La fuerza de trabajo se fragmenta cada vez más, lo que hace que haya una confrontación misma, dejando de un lado la solidaridad entre los grupos sociales y por consiguiente la desintegración de la fuerza de trabajo, que penetra más al capitalismo entre las personas que no van a lograr alcanzar las posibilidades y las que sí. Bueno, la incorporación de la mano de obra femenina también va a ser otros desgigantes para los que no pueden alcanzar o no un mayor salario. Vemos que desde antes la mano de obra femenina e infantil ha sido muy separada, la han tratado menor que la fuerza de mano masculina. y esto también ocasiona disgregaciones en la sociedad. Porque como ahora lo vemos, no solo es un padre de familia el que mantiene todo a unas personas, sino solo es una mujer que tiene que salir adelante con su familia en la percepción de con un salario que puede ser inferior al de un hombre. Y bueno, también la percepción del salario como un determinante del conjunto de necesidades vitales para cada persona. Bueno, vemos las diferentes necesidades que habían puesto, que son aquí las pongo como naturales, bueno, como clasificadas como económicas, que son naturales o vitales, sociales y las no económicas. Las no económicas van a ser iguales para las personas, que son dormir y respirar. Y bueno, cada una de estas están presentes en el tipo de necesidades, exceptuando las no económicas, están delimitadas por la percepción del salario. El salario del obrero va a representar el trabajo necesario en su jornada laboral. Y bueno, estas van a permitir comprar las necesidades económicas que vamos que cada uno va desarrollando con sus diferentes tipos de vida. Como conclusión, digo que la desigualdad salarial sí contribuye a los grupos sociales dentro del proletariado y hace que se vayan separando y haya diferencias de clases sociales entre ellos mismos. Se ve por el estilo de vida que se ve cada vez formado y, bueno, los que no logran alcanzar ese estilo de vida se separan, como es la fuerza de mano de obra femenina infantil y la que, bueno, y la gente paupérrima que se va quedando atrás. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras. El tema que yo les vengo a exponer es interdependencia obrero-capitalista en la reproducción simple y ampliada. Bueno, como todos saben, el mundo laboral se ha vuelto cada vez más complicado. Las nuevas tecnologías desplazan cada vez a más trabajadores de sus empleos, aumentando la desigualdad económica en mayor proporción cada vez. Tan solo en el año 2015, el 1% de las personas más ricas del planeta poseían la riqueza del otro 99% de la población restante. Esto según datos de Oxfam, que es una organización no gubernamental. Y esto parece ser que ya no se necesitan más trabajadores para generar riqueza. Entonces, ¿por qué existiría una interdependencia obrero-capitalista si ese 1% tiene tanta riqueza como el otro 99%? Suena absurdo el pensar que la riqueza de los hombres más ricos del planeta dependan de los obreros. Sin embargo, no se nos hace nada absurdo que los obreros tengan que depender del salario que les otorga un capitalista para sobrevivir. Inclusive no solo él, sino también su familia. Es así como nos preguntamos, o como me pregunto, si realmente existe una interdependencia obrero-capitalista. ¿Y de dónde parte? Bueno, el origen de la interdependencia obrero-capitalista. Yo la sitúo en la acumulación originaria. Y sí, abro cita. El proceso de producción capitalista tiene que comenzar en algún sitio y en algún momento. Lo probable es que el capitalista haya entrado en posesión del dinero en un determinado momento por virtud de una cierta acumulación originaria, independiente de la apropiación del trabajo ajeno no retribuido, pudiendo gracias a ello acudir al mercado como comprador de fuerza de trabajo. Carlos Marx, 1946. Cierro cita. La acumulación originaria como punto de partida del proceso de producción capitalista y como proceso histórico de disociación entre el productor, en este caso el obrero, y los medios de producción, según Marx, es a su vez el origen de una dependencia obrero-capitalista, ¿no? Es decir, el capitalista va al mercado como comprador de fuerza de trabajo. No pudiera ir al mercado a comprar esa fuerza de trabajo si no hubiera existido una disociación por parte del productor de los medios de producción o de los medios de vida. Esta disociación de los productores, de los obreros, de los medios de producción, deja al obrero indefenso y sin medios de vida, viéndose obligado a tener que vender su fuerza de trabajo para conseguir un salario que le permita sobrevivir. No obstante, este salario no le va a permitir acumular capital, tal que no lo haga salirse de su naturaleza, que es ser un obrero asalariado. La dependencia del obrero hacia el capitalista existe de tal manera que el obrero no puede sobrevivir sin un salario que le permita comprar bienes de consumo para su reproducción, ya que éste no posee medios de producción. Por otro lado, el enriquecimiento de los capitalistas depende exclusivamente de la plusvalía obtenida en el proceso de producción. Plusvalía que solo se puede obtener mediante la explotación de obreros asalariados, misma de la que el capitalista dependerá para su subsistencia como individuo libre y como clase. Así, esta relación de dependencia entre obrero capitalista se dará de distinta manera en los tipos de reproducción capitalista. Interdependencia obrero capitalista en la reproducción simple. La reproducción capitalista simple, según Marx, supone únicamente la continuidad y condicionamiento mutuo de los diversos procesos de producción capitalista. Es decir, es una simple reproducción del proceso de producción en la misma escala y proporción. La plusvalía obtenida en este proceso de producción pasa a formar parte del fondo de consumo capitalista que se ocupará para la reproducción del capitalista sin alterarse la proporción revertida en los medios de producción. Es aquí donde yo marco una diferencia entre donde el capitalista se parte en dos, ¿no? Se parte por un lado como obrero, como un individuo libre, y por otro lado como capitalista, como clase. ¿Por qué? Porque en la reproducción simple, bueno, recordemos que el capitalista, su misión es obtener plusvalía, más no es su reproducción como individuo, como persona. Entonces, en esta reproducción simple pasa de dos lados, ¿no? Por un lado, esa plusvalía, que es la misión del capitalista, pasa a formar parte como fondo de consumo para su reproducción como un individuo libre. Pero es aquí donde tenemos que ver más allá de un simple proceso de producción en la misma escala. Dentro de la reproducción simple se encuentran dos agentes económicos, por un lado el capitalista, dueño de los medios de producción, y por el otro el obrero, dueño de su fuerza de trabajo, ambos dependientes uno del otro para su reproducción. Como hemos visto anteriormente, el capitalista se reproduce por medio de la plusvalía obtenida en el proceso de producción, mientras que el obrero se reproduce mediante el salario obtenido por su fuerza de trabajo. La relación obrero-capitalista en este tipo de reproducción es tan fuerte que el capitalista no puede obtener la plusvalía necesaria para su reproducción si no tiene obreros que la produzcan, y el obrero no puede reproducirse sin el salario que le otorga el capitalista al no poseer medios de producción propios. Abro cita: el proceso capitalista de producción no solo produce mercancías y plusvalía, produce y reproduce la propia relación capitalista al capitalista por una parte y al obrero asalariado por otra. Para mí, Marx reafirma esta relación entre capitalista y el obrero con el proceso capitalista de producción. Es decir, el proceso capitalista de producción aparece como un medio para reafirmar una interdependencia entre ambos agentes donde no pueden reproducirse el uno sin el otro. Interdependencia obrero-capitalista en la reproducción ampliada. La reproducción ampliada según Marx, supone un aumento en la escala de la producción capitalista mediante la acumulación del capital, reinvirtiendo parte de la plusvalía del anterior proceso en nuevos medios de producción. Sin embargo, este tipo de reproducción no solo permite el aumento de los medios de producción, sino también el aumento del fondo de consumo del capitalista, que, como lo vimos antes, permite la reproducción del capitalista. Este incremento de plusvalía es cada vez mayor, al igual que la desigualdad existente entre el obrero y el capitalista. Sin embargo, la reproducción ampliada tiene el mismo patrón que hemos visto anteriormente en la reproducción simple. Por un lado de la moneda se encuentra el obrero asalariado despojado de los medios de producción, teniendo que vender lo único que le queda, su fuerza de trabajo, para poder vivir. Y por otro lado, el capitalista, que necesita de la plusvalía obtenida en el proceso de producción para poder reproducirse como individuo y como capitalista. Plusvalía que solo puede obtenerse a través del trabajo impago de la explotación del obrero. Sin embargo, el capitalista como individuo, llega a tal punto que la acumulación de su capital es tan grande que no necesitaría más para su reproducción. No sé si vieron, bueno, recuerdo una nota que sacó la revista Forbes hablando sobre Carlos Slim, donde menciona que el capital o el dinero de Carlos Slim es tan grande que 18 generaciones ya no podrían ya no trabajar y seguir teniendo el mismo nivel de vida que tiene él ahora, ¿no? Entonces, para mí, esa dependencia por parte del capitalista, pero como individuo, no como clase, es tan grande que ya no necesitaría más para su reproducción, es decir, ya no dependería del obrero. No obstante, la misión, por así decirlo, del capitalista es la producción de la plusvalía, más no su reproducción como individuo. Por lo que puedo afirmar que el capitalista como categoría, es decir, si se quita la piel, los huesos, y se queda en sola y se elimina la... se queda en polvo y se elimina y se va, y solamente queda la categoría de capitalista, aún depende del obrero para obtener ese plusvalor que necesita para la reproducción, para la producción y reproducción del sistema capitalista. Gracias. No se me duermen. Un aplauso para ustedes. Ya se nos calor. No se me duermen, ya vamos a acabar. Ya. Sí, ya me quedo despierto. Ya es el proceso de acumulación de capital como proceso de desigualdad. La sociedad en la que vivimos es consecuencia del modo de producción capitalista, así como las formas en las que se desarrollan las relaciones de producción. Tal como expresa Marx, cito: cualquiera que sea la forma social del proceso de producción, este tiene que ser necesariamente un proceso continuo o recorrer periódicamente y repetidamente las mismas fases. Ninguna sociedad puede dejar de consumir ni puede tampoco, por tanto, dejar de producir. Por consiguiente, todo proceso social de producción, considerado en sus constantes vínculos y en el flujo ininterrumpido de su renovación, es al mismo tiempo un proceso de reproducción. Cierro la cita. Bajo el régimen capitalista, podemos decir que existe una máxima, que es la necesidad de la acumulación de capital para así perpetuarse y expandirse como modo de producción. En otros términos, permitir su reproducción, así como la reproducción de la sociedad. Pero, ¿cómo interpretar que la acumulación de capital? Marx lo explica en la construcción teórica que realiza en el primer tomo de su obra, El Capital, para poder finalmente ser definida la acumulación de capital en la sección séptima, cuando construye dos casos en las que esta se ve expresada. El primer caso se desarrolla en el capítulo 21 de este primer tomo, el cual lleva por nombre la reproducción simple. Este se puede resumir en que el capitalista, al realizar la venta de una mercancía, esta se ve comprendida en dos partes. La primera parte se ve destinada al fondo de consumo del capitalista y la segunda se ve en la inversión, en la función de capitales invertidos en el proceso productivo en una misma proporción. El segundo caso es tratado en el capítulo siguiente, titulado La Revolución Ampliada, en el cual se presentan las leyes de apropiación capitalista. y es en los primeros párrafos donde Marx dice: la inversión de la plusvalía como capital o la reversión a capital de la plusvalía se llama acumulación de capital. Fin de cita. Con esta cita se puede ver cómo se entiende este proceso de acumulación. En ese caso, la plusvalía extraída ahora cumple un papel de reinserción al proceso productivo, lo cual significa que ahora también incrementa la proporción de capital, la proporción de capital invertido. Pero no se puede entender cómo se llega a la acumulación de capital sin entender cuáles son los mecanismos utilizados para extraer cada vez más plusvalor y que le permita al capitalista llegar al fin de la acumulación. Estos mecanismos se manifiestan de forma diversa. En este caso, hincapié en la extracción de plusvalía a través del desarrollo de las fuerzas productivas, modificaciones en la composición orgánica de capital, así como mecanismos que afectan a la explotación del trabajo. Se deben entender a las fuerzas productivas como el conjunto de herramientas y tecnologías que son utilizadas por el hombre para poder producir valores de uso, los cuales en el modo de producción capitalista tienen la finalidad de convertirse en mercancía y extraer una mayor tasa de plusvalor. Es el desarrollo de las fuerzas productivas componente de alteración de la composición orgánica capital, por ende de la relación entre el capital constante y el capital variable. Es en la explotación de trabajo donde me gustaría hacer hincapié, la cual resulta vital para el proceso de acumulación de capital. En el modo de producción capitalista parece inherente para la obtención de plusvalía. Esta se logra de diversas maneras, ya sea por la intensificación del trabajo o la extensión de la jornada laboral. En la intensificación del trabajo se implica el aumento de lo que quizás se llama erróneamente productividad. Aquí me gustaría hacer un poco, bueno, abrir un paréntesis por la discusión que se abrió anteriormente en las primeras mesas sobre la productividad, ya que aunque hay una mayor capacidad productiva de trabajo y sea básicamente la condición por excelencia para el incremento de la plusvalía relativa, no siempre sucede. Al aumento de la productividad, si bien se producen más productos en un mismo tiempo, no se produce más valor. Bueno, cierro ese paréntesis sobre la discusión que se abrió sobre la productividad hace unas cuantas mesas. Que esa productividad que puede consistir en cambios técnicos en el proceso productivo, así como en el desarrollo de los medios de producción, resulta en la reducción de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir, desvalorizando así la fuerza de trabajo y así también el valor de la mercancía. En el caso de la extensión de la jornada laboral, se habla de un aumento de la jornada sin aumentos proporcionales al salario. Ambos mecanismos, intención y extensión de trabajo, resultan pues en la extracción de una tasa mayor de plusvalía, la cual en un siguiente proceso productivo continúa esta tendencia. Habiendo tratado brevemente los mecanismos que permiten mayor extracción de plusvalor para garantizar cada vez una mayor acumulación de capital, resulta necesario ver esto de manera empírica. ¿Cómo funcionan estos mecanismos? Si bien resulta casi implícito que en una economía estas relaciones de producción provocan desigualdad entre sus miembros, como bien ya fue dicho en la ponencia de Oscar sobre las desigualdades en el salario que crean esa disociación entre clases, visible, eso obviamente visible la distribución de la riqueza, distinguiéndolos, y que no solo se queda en la esfera de la economía local, sino que esto puede ser percibido en el capitalismo global, desigualdades entre naciones del sur y el norte globales. Esta idea de la desigualdad entre naciones es introducida ya por varios autores. Visto, bueno, hay muchos tratados como Historia Comparativa con la obra de Chan, o incluso podríamos tomar, retomando lo que discutió Matthew sobre la importancia de la educación, en tratados como los de Reigadas. De igual manera, hay otros trabajos de estudios sociológicos, como son los de Aníbal Quijano y Philip Mason, sobre las estructuras de dominación, raza, etnia y colonialidad. Sin embargo, en esta ponencia yo me quiero enfocar en lo que trata Marini, que es en su obra de la dialéctica de la dependencia. En su obra, Marini parte de que hay en el proceso de acumulación de capital el desarrollo de medios de producción, modificaciones constantes de la composición orgánica de capital, esto último causante de una tendencia cíclica de tasa de creciente ganancia. Es por ello que el capitalismo requiere la división en dos bloques económicos, que son los países centrales y los países periféricos. Aquí me percaté hasta la mañana que me faltó hacer como una introducción de por qué surgen estas relaciones. Esas relaciones surgen a consecuencia de la aparición, de la expansión del capital comercial del siglo XVI, en el cual América Latina se desarrolla siguiendo la dinámica de capital internacional. Vemos que mientras en Europa se apuntaló la industria, en América Latina más bien se habla de un proceso de reestructuración política. Estas naciones que van surgiendo se ven articuladas ahora a la lógica del proceso de acumulación de la metrópoli. creando así una división internacional de trabajo. Debemos ver que esta dependencia tiene un antecedente histórico y que se ve reflejado en relaciones de subordinación entre naciones. Esta relación que existe entre los países periféricos y los países centrales es utilizada como freno de la tendencia de la tasa decreciente. El autor brasileño distingue su manifestación en la irregularidad en las leyes de intercambio. Cito: en la práctica se observan diferentes mecanismos que permiten realizar transferencias de valor por encima de las leyes de intercambio y que se expresan de la manera en la que se fijan los precios en el mercado y los precios de producción de mercancías. Cierro la cita. Al haber dicho rompimiento de las leyes de intercambio, suscita que este intercambio desigual provoque la pérdida de valor por parte de una economía con bajo desarrollo de fuerzas productivas, bajo desarrollo explicado por esta relación de subordinación, por lo cual requiere esa economía compensarlo con una mayor explotación de la fuerza de trabajo. Al hablar Marini de desigualdades tejidas alrededor de las relaciones comerciales, podemos ver que se requiere pues el uso de un mecanismo compensatorio que permita la extracción de plusvalía para que este valor se produzca para esta economía dependiente. Esta mayor explotación de la fuerza de trabajo, característica de América Latina, es llamada por Marini superexplotación. Este término pues ya fue explicado muy bien por mi compañera Areli en la mesa anterior. Siguiendo la dinámica de este proceso de acumulación en escala mundial, vemos un crecimiento constante de las contradicciones de clase, ya como dijimos anteriormente, con la distribución de riqueza, etc. Esto visto como mecanismo utilizado por el capitalismo como modo de producción, no solo como freno, sino que también cumple con el proceso de acumulación. El autor brasileño distingue tres mecanismos que conforman la llamada superexplotación, siendo los que voy a enunciar a continuación. Cito: se caracteriza por tres mecanismos que pueden actuar de forma independiente o articulada: el aumento de la duración de la jornada de trabajo, el incremento de la intensidad de trabajo sin elevación equivalente de salario y, por último, la reducción del fondo de consumo del trabajador. Cierro la cita. Estos mecanismos derivan en el deterioro de las condiciones de trabajo del obrero por debajo de los límites de lo aceptado. Eso ya también fue visto en mesas anteriores sobre la precarización y las malas condiciones de trabajo, ¿no? Ahondando en esto, Marini dice que la superexplotación no corresponde a una supervivencia de modos primitivos de acumulación de capital, sino que es inherente a esta y crece correlativamente al desarrollo de la fuerza productiva de trabajo. Cierro la cita. Se ve entonces expresa en la superexplotación no meramente un mecanismo compensatorio derivado de las desigualdades en los intercambios entre economías, sino que resulta de la dinámica del capitalismo en sí mismo. Tanto con evidencia histórica, así como presente y empírica, retomando por ejemplo los tratados de los FAM y demás trabajos que se han dedicado a estudiar las desigualdades en América Latina, por ejemplo, podemos decir que el proceso de acumulación de capital necesariamente conlleva desigualdad y, como bien ya parece que se volvió el eslogan del capitalismo, la producción de riqueza deriva en la producción de miseria. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Carolina y les voy a hablar sobre el pago de estafo en la industria de la moda y textil en el siglo XXI. Voy a comenzar citando a Marx. Y bueno, la diferencia de forma en el pago de salario no modifica nada en la esencia de este, aun cuando una forma pueda ser más favorable que la otra para el desarrollo de la producción capitalista. El pago de estafo no es otra cosa que la forma transmutada del salario por tiempo, así como el salario por tiempo es la forma transmutada del valor o precio de la fuerza de trabajo. Cierro cita. Bueno, cuando hablamos de pago de estajo, parece que el valor de uso vendido por el obrero no es en función de su fuerza de trabajo, sino en un trabajo que ya está objetivado en el producto, como si el precio de ese trabajo no estuviera determinado ya por una jornada laboral, sino por la capacidad de rendimiento del trabajador. Marx nos dice que la forma del pago de estajo es tan irracional como la de un salario por tiempo, y que es en realidad el pago de estajo no expresa ninguna relación directa de valor, sino que se trata de el trabajo que ya ha gastado el obrero, se mida por el número de piezas que produjo, por lo que ese trabajo se encuentra medido en la cantidad de productos en las que condensa el trabajo durante un tiempo determinado. Bueno, ahora voy a pasar a las características de esta forma de pago. Bueno, en el pago de estajo, la calidad del trabajo se encuentra controlada por el objeto que se realiza. el cual debe contar con los requisitos para que sea pagado completo el precio de cada pieza, por lo que el pago de estajo se presta para una gran serie de descuentos salariales. Esto quiere decir que, pues, si el capitalista le encuentra algún error a la pieza producida, le quita unos centavos a la miseria que ya les pagan a los obreros. Bueno, esta forma de pago le brinda al capitalista una medida muy precisa de la intensidad del trabajo. Con la experiencia previa se fija un tiempo promedio en la elaboración de cada mercancía y los obreros se ven obligados a cumplir en ese tiempo esa cantidad de piezas producidas, de lo contrario se les despide. Como la calidad y la intensidad del trabajo se encuentran medidas en el salario, se debe contar con una supervisión en este trabajo, por lo cual facilita la existencia de intermediarios entre el capitalista y el obrero, lo cual se llama subarriendo del trabajo. La ganancia de esos intermediarios surge de la diferencia del precio del trabajo pagado por el capitalista y la parte de ese precio que hacen llevar efectivamente a las manos del obrero. Por otra parte, el pago de estajo permite al capitalista elegir un jefe dentro de los obreros, llegando así a lo que es la explotación de un obrero por otro obrero. En el pago de estajo, los intereses del obrero son muy claros. Se enfocan en emplear su fuerza de trabajo de la manera más intensa posible, lo que le facilita al capitalista la elevación del grado normal de la intensidad. De igual manera, el obrero está interesado en prolongar la jornada laboral para que de esta manera aumente su salario semanal. Y bueno, aquí entra algo que han mencionado anteriormente, se produce más, pero el salario sigue siendo el mismo, no aumenta. Bueno, en el pago de estajo, el precio del tiempo de trabajo se mide por la cantidad de productos determinada, pero el salario varía conforme a la diversidad individual de los obreros. Uno de ellos puede producir un mínimo de producto en un tiempo dado, otro el medio y otro por arriba del promedio, apareciendo aquí las diferencias individuales de cada obrero, aunque estas pues se acaban compensando de forma colectiva. Y bueno, se puede inferir que el pago de estajo es la forma de salario más adecuada en el modo de producción capitalista. Bueno, esto les voy a poner como un ejemplo actual y más práctico para que pues puedan como tener una opinión más clara de si es verdad o no. Y bueno, el ejemplo es en la industria de la moda. Elegí esta industria porque ha crecido de manera impresionante en la actualidad y pues se caracteriza por tener una forma de pago de estajo. Bueno, la industria de la moda es aquella que se dedica al negocio de la fabricación y venta de ropa. Esta industria es un producto de la edad moderna. Antes de mediados del siglo XIX, prácticamente toda la ropa era hecha a mano, como producción casera o por encargo a sastres. Pero a principios del siglo XX, con el surgimiento de las tecnologías nuevas como la máquina de coser o como el capitalismo global, se desarrolló la venta de de la ropa en los grandes almacenes y estas piezas comenzaron a ser producidas en masa, en tamaños estándar y vendidas a precios fijos. Aunque la industria de la moda se desarrolló primero en Europa y en América, hoy es una industria internacional y altamente globalizada, con ropa que se diseña en un país, se fabrica en otro y se vende pues en otro o ya en todo el mundo. El mercado global de prendas de vestir está valuado en 3.3 billones de dólares y representa el 2% del PIB mundial. Desgraciadamente, pues esos números son producto de explotación de miles de trabajadores que laboran en su mayoría en países en vías de desarrollo y bajo pésimas condiciones. Uno de los países donde se encuentran la mayoría de las fábricas que producen prendas para esta industria es en Bangladesh, que se ubica en el sur de Asia. Bueno, ese país se ha vuelto de suma importancia para esta industria porque ahí acuden fábricas que producen moda rápida, lo mismo concepto que ya mencionó mi compañera. Y bueno, esto se refiere a un fenómeno de producción y consumo masivo que incrementa la misma velocidad a la que las tendencias van sufriendo modificaciones. Ahora se van creando como microtemporadas, por lo que si antes existían 4 temporadas, ahora hay hasta 52 temporadas, por lo que pues las tiendas se ven obligadas a renovar sus colección y sus prendas cada semana. En este modelo de consumo se adquieren condiciones de ropa que imitan las tendencias actuales a bajo costo, siendo aquí donde se acude a países como Bangladesh, donde los salarios son los más bajos del mundo. En estas fábricas se experimenta en su mayoría el pago de estajo, ofreciendo así a los trabajadores una miseria por cada prenda que producen. obligándolos a generar cientos de prendas al día para poder tener un salario que les permita comer o, tal vez, en el mejor de los casos, cubrir sus necesidades básicas. También se desarrolla la competencia entre fabricantes, ya que acuden los dueños de las grandes marcas ahí y buscan quien les produzca por menor precio y en menor tiempo posible también. Bueno, en estos lugares las personas trabajan por $38 al mes, 24 centavos la hora o menos de 30 centavos por pieza o por micropieza le llaman también. Ah, bueno, al ofrecer salarios tan bajos, las trabajadoras, porque la mayoría de los trabajadores que hay en esas fábricas son mujeres, se ven obligadas a producir un incontable número de piezas para poder obtener unos bonos de producción, los cuales existen en algunas fábricas y son otorgados a los individuos que alcanzan niveles de producción más altos. De esta forma se intensifica el trabajo y cada vez son capaces de producir más en un menor tiempo, lo cual es beneficio para el dueño de la fábrica y pues no para ellas, ya que puede entregar las mercancías cada vez más rápido y en menor tiempo, la cual es una cualidad que buscan los dueños que acuden a estos fabricantes. Bueno, en 2009 se realizó una investigación en estas fábricas textiles y se declaró que el 76.4% de las personas que trabajan ahí declaró que los objetivos de producción eran imposibles en un horario habitual, por lo que muchas trabajadoras se veían obligadas a permanecer desde 12 a 15 horas trabajando para poder cumplir con el número de piezas al que se veían obligadas a producir. Y pues bueno, desgraciadamente esto es peor que tener una jornada laboral, porque no existe, tienen que permanecer ahí incontables horas. Y además de que los inmuebles en los que laboran se encuentran en pésimas condiciones y ni siquiera existen condiciones laborales. Todo el trabajo realizado dentro de esas fábricas se encuentra supervisado por otro obrero, el cual es enviado por el dueño de la fábrica para asegurarse que todo se encuentre en orden y las trabajadoras no hagan otra cosa ni tengan distracciones. Además de revisar que todas las piezas que se elaboran ahí cumplan con las características requeridas y no contengan ningún error. De lo contrario, la pieza se descuenta de la producción y no se les paga. O se buscan defectos en ella para poder descontarles centavos de su pago. Bueno, además de la explotación, los individuos que laboran en esos lugares se ven forzados a arriesgar su vida, ya que la mayoría de las construcciones se encuentran en pésimo estado y han sido adaptadas para aumentar su capacidad de personal y evitar la salida del recinto sin autorización. Un claro ejemplo de estas condiciones y de la poca seguridad que hay sería el Rana Plaza, que fue un edificio de 8 pisos que contenía en su mayoría talleres textiles. Y bueno, el 23 de abril los trabajadores declararon que el edificio contaba con grietas y que no lo veían seguro. Entonces se realizó una inspección, se declaró que no era seguro el lugar, por lo que los evacuaron. Pero al día siguiente los jefes de los obreros acudieron al lugar, dijeron que era seguro y que regresaran a trabajar. Tiempo después de esto, el edificio se derrumbó y causó la muerte de 1.129 personas, cientos de desaparecidos y miles de heridos. En este recinto se elaboraba desde $2 al día o hasta la fabricación de 100 piezas por hora. Además de que se encontraron restos de menores de edad y testimonios que se realizaron a personas, pues declararon haber trabajado extensas jornadas de trabajo y que las ventanas del lugar estaban abarrotadas y no contaban con ventiladores ni salidas de emergencia. Esta fábrica tenía la fama de ser una de las más baratas y más rápidas en producción en Bangladesh, por lo que varias marcas famosas y conocidas producían ahí, aunque muchas de ellas después de este accidente lo negaron y no quisieron pagar ningún tipo de indemnización. Una de las compañías que produce en Bangladesh y que gana bastante es Inditex, que es la compañía textil más grande del mundo. En 2015 esta compañía registró un valor en ventas de 20.900 millones de euros. Esta sociedad, bueno, yo creo que todos la conocen, se encuentran en ella Zara, Pull&Bear, Bershka y todo este tipo de tiendas, ¿no? En Bangladesh, 223.000 personas trabajan para esta compañía y, bueno, en 2012 una de esas fábricas que tenía Inditex allá también tuvo una gran catástrofe, fue un incendio y, bueno, la compañía se hizo como que no pasó nada, que ellos no trabajaban ahí. Y bueno, Bueno, la plantilla de nómina de esta compañía en Bangladesh es de 109 mil empleados, lo cual es aproximadamente la mitad de los empleados que tenían en ese tiempo. Muchas otras compañías textiles, como H&M, Gap, C&A, producen también prendas en otros países ubicados en Asia. Y bueno, el 45% de los proveedores de Inditex son asiáticos. Esta empresa, bueno, la empresa Inditex tiene un único requisito para estos países, que le elaboren aproximadamente 20.000 prendas anuales. Para no perder esa producción, pues se esfuerzan demasiado y a salarios muy bajos. Y bueno, hay autores que declaran que estos talleres, bueno, lo voy a citar, se llama Benjamin Powell, y dice: la producción de bajos salarios en esos llamados sweatshops, que son estas fábricas, no es solo la opción menos mala que tienen los trabajadores, es parte de un proceso que eleva los niveles de vida y conduce a salarios más altos y mejores condiciones de trabajo y de vida. Y bueno, después de revisar esto, yo no pude encontrar eso, lo traté de buscar, pero no encontré nada de eso. Yo lo único que pude encontrar aquí fueron salarios extremadamente bajos, explotación, condiciones muy poco seguras, trabajo infantil, desgaste en las fábricas que tratan de ser justificados por los empleados que necesitan ese trabajo porque no tienen otra alternativa. Esta industria depende en gran parte del capital humano, por lo que sin la mano de obra barata femenina e infantil, no estaría generando las ganancias que genera actualmente. Y bueno, como podemos ver, esta forma de pago que planteó Marx hace 150 años se sigue utilizando en la actualidad y de manera pues muy favorable, porque así es como han logrado crecer varias compañías, por lo que pues bueno, podemos concluir que entre más se abarate la mano de obra del obrero, mayores van a ser las ganancias que tiene el capitalista. El obrero se va a ver obligado a producir un mayor número de piezas en un menor tiempo para poder obtener un salario que le permita cubrir algunas de sus necesidades básicas, porque es muy difícil que las cubran todas. Y cuando el obrero intensifica su trabajo, el mayor beneficio es para el capitalista, como todo lo que realiza el obrero en esas fábricas. Y bueno, yo sí pude concluir que es la forma de salario más adecuada al modo de producción capitalista. Muchas gracias. Nos acabamos el tiempo. Vamos a tener una sesión de media hora de preguntas y respuestas. Rescato varias cosas, ¿no?, que yo creo que salen en esta mesa y que ilustran algo que ya se ha venido discutiendo en el día y que sobre todo traen una discusión muy importante, ¿no? Mencionaba ya desde el principio Mateo, ¿no?, las necesidades, la educación como necesidad, pero creo, Mateo, que sacas algo muy importante, que es, digamos, un concepto central en la teoría marxista, que es la discusión sobre el valor de uso y la relación que tiene el valor de uso con las necesidades, ¿no? Entonces, terminamos por ver aquí una discusión más que nada sobre las necesidades, ¿no? Después Oscar nos habla de esta desigualdad entre asalariados, ¿no?, y cómo el salario juega un papel político en justamente algo que decía Pedro, ¿no? No hay empatía entre trabajadores y sobre todo si hay una enajenación del trabajador respecto al producto de su trabajo, respecto al proceso de trabajo y encima respecto de sí mismo, pues entonces esa falta de empatía con los otros sujetos se ve acentuada por la desigualdad salarial. Ahí difiero un poco contigo, ¿no?, en esta cuestión de las diferencias de clases sociales entre ellos mismos, sino más bien una diferencia, una desigualdad entre ellos mismos que les impide reconocerse como clase, ¿no? Pero bien, ¿no? Finalmente, bueno, viene Hugo y nos habla de esta desigualdad que se genera y que esta desigualdad, en términos de las contradicciones que hemos venido exponiendo a lo largo de todo el coloquio, lo que detona es una interdependencia de clases, ¿no? Hay una interdependencia del obrero con respecto al capitalista y del capitalista, sobre todo del capitalista respecto del asalariado, ¿no? Después viene, o sea, la exposición que nos hace Luis, que yo creo que termina por ampliar esta relación, esta dinámica de interdependencia, nos ilustra cómo sucede no nada más entre individuos, sino sucede entre países, ¿no? La relación de dependencia que existe, sobre todo retomando a Marini, la relación de dependencia que existe entre países centro y países periferia, y entonces sale a colación algo que ilustra perfectamente Carolina, que es el término de superexplotación, ¿no? Entonces creo yo que esos son los temas a debatir, son los temas que quedan en la mesa. Yo no sé si salgan ahora en la sesión de preguntas y respuestas, pero que vale la pena que piensen también ustedes con sus compañeros, ¿no? La discusión del valor de uso, la discusión de las necesidades, porque un poco tampoco se trata de, bueno, ¿qué vamos a dejar de consumir, no? Las playeritas de Bershka, que pues, sí, de repente sí están muy pinches, ¿no? Pero están baratas y los salarios son muy bajos, entonces a veces nada más nos alcanza para comprar eso, ¿no? Pero no se trata de justificar por qué las compramos, se trata de reevaluar cuáles son nuestras necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que vale la pena rescatar? ¿Cuáles son las necesidades que necesitamos omitir para entonces empezar a pensar en colectivo qué es lo que vale la pena producir? Y producir en colectivo. Y una producción que no genere, me voy a permitir retomar esta foto, que no genere eso, ¿no? No quiero morir por la boca. Que no genere muerte. Una producción que no genere muerte, como, digamos, es lo que hemos estado viendo a lo largo del coloquio. Pues en lugar de producir vida, pues este modo de producción lo que está produciendo más bien es muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí la dejo. Creo yo que es una discusión muy intensa, muy profunda, y pues vamos a darle paso a las preguntas y respuestas, que espero que sean muchas. Marta y Alan. Bueno, va para Luis. Bueno, tú hablas de la dependencia entre países desarrollados y desarrollados y, bueno, la necesidad para asumir el sistema capitalista. Y me gustaría que hablaras más de ello. Yo sé que, por ejemplo, igual no nos da, pues te propongo algunas dudas, no sé cuál quieras tomar. Su impacto en el ejército industrial de reserva, en el nivel salarial, en el consumo, en la explotación, o puede ser en la circulación o la reproducción del capital. Y, bueno, en general para todos, me gustaría recalcar la importancia del estudio paralelo de la teoría neoclásica y la marxista. Una ventaja que tenemos nosotros es que nosotros sí conocemos la teoría neoclásica, algo que no hacen los defensores del neoliberalismo, que no saben cómo criticarlo. Entonces yo los invito a seguir estudiando estas dos teorías. Bueno, mi pregunta son dos puntos importantes que me gustaría mencionar para la industria de la moda. Primero es una duda nada más de un dato ahí que mencionó Carolina sobre 54,000 piezas que les exigían o sea, quiero que me aclares este dato porque hice ahorita la cuenta y ¿sabes? Es un número demasiado bajo como para que sea anual. Entonces no sé si sea por trabajador, si sea por empresa, si sea por, no sé, me gustaría que dijeras un poquito mejor ese dato, porque sí es muy importante, porque el destajo es eso, realmente cuántas piezas se van a producir en un tiempo determinado, porque, o sea, está disfrazado, y me gustó cómo lo manejaste, que está disfrazado el que es por piezas, pero en realidad sigue siendo tiempo. Y la segunda es que, bueno, estos países asiáticos tienen como un común denominador, que tienen demasiados, o sea, dijiste que 223,000 gentes ahí trabajando para la moda, ¿no? Entonces, me hubiera gustado un poquito que hubieras mencionado por qué, o sea, sabemos que es por los bajos salarios, pero ¿de dónde vienen esos bajos salarios? ¿Por qué no hay una mejora? ¿Y qué es lo que está haciendo que no sean más altos esos salarios? Porque ni siquiera alcanzan a cubrir sus medios de reproducción propia del trabajador. Yo tengo una respuesta tentativa, yo pienso que es por la legislación que existe en aquellos países, el interés que tiene el gobierno por estas empresas para que haya una especie de industria en su país. Sin embargo, pues a lo mejor es algo más profundo, ¿no? Y ya que estás hablando del salario, pues me parece pertinente que hubieras ahondado un poquito más en la raíz de esa profundidad que llega al bajo salario. Patricia y Rodrigo, por favor. pregunta para Matthew, así se pronuncia. Bueno, bueno, mi pregunta es, ¿qué opinas sobre el concepto de capital humano y cuál sería la función de la educación en el sistema capitalista y en qué sentido, bueno, cómo estás, en qué sentido estás limitando educación? Para Oscar, ¿cómo estás definiendo clase social para poder puntualizar lo que, pues, lo que dijiste en tu ponencia? Y en general para los que hablaron de reproducción simple y ampliada, mi pregunta es, ¿hay acumulación en la reproducción simple y por qué? Bueno, la mía no es preguntas, como un comentario, es igual para la moda de Caro, que llegó un momento donde empezaron a plantear que el salario más bajo que viste me parece que son 20 centavos, ¿verdad? Y no es pregunta, nada más como un comentario que me gustaría plantear para, de hecho, para todos los de la mesa, es hasta qué momento se puede entonces llegar tan bajo a un salario, ¿no? Porque creo que 20 centavos una hora ya es bastante, bastante crítico. De hecho, ya me dio hasta cosa, mi camisa, entonces ya después de todo, ya me sentía hasta mal, pero sí es algo que se debe de ver bien, porque no entiendo cuál es el límite de esta problemática aquí planteada, ¿no? Porque si bien las condiciones son tan críticas, ¿qué lo detendría, ¿no? Y lo que no entiendo es cuál es el problema aquí en cuanto a ese límite de destaco, del pago a destaco en esa industria. ¿Más preguntas? ¿No? Callen ahora. Más bien, hablen ahora o callen para siempre. Callaron para siempre. Respuestas. Pues empecemos, ¿no? Pues a ver, nos vamos en el mismo orden, ¿no? Empezó Me preguntaste sobre la opinión del capital humano. Para mí la definición de capital humano es más o menos por ahí la pregunta. ¿Sí? Bueno, para mí la posición del capital humano o la definición del capital humano es la que es en sí la forma en la que la empresa, la única forma en la que una empresa, un capitalista puede hacer eso. Retomo lo que decía de los dos polos de la educación: el obrero que está en un posgrado muy especializado y el obrero que apenas si sabe leer y escribir. En ese sentido, el capitalista va a aprovechar de diferente forma y de diferente magnitud las habilidades de cada uno de los trabajadores. Es la única forma en la que esa riqueza se va a hacer, bueno, se va a concretar el plusvalor. Para mí es como sí, el único medio en el que los valores se ve realizado. Y la educación, la evolución de la educación en el sistema. Podemos ver, por ejemplo, propongo un caso, los obreros alemanes, bueno, no, los, digamos, ingenieros alemanes de la Volkswagen y las personas aquí en México, en la, ¿cómo se llama? El ensamble de las vías. Los obreros alemanes, los ingenieros alemanes, a pesar de no tener una productividad tan alta, desarrollan tecnologías eficientes, nuevas formas de producción, nuevas formas de producir los coches, los automóviles. Y aquí en México, desgraciadamente, solo se nos ve por el mismo rezago educativo como el capital que, digamos que, nos ven como la maquila, como ver Zara, H&M, etcétera, las empresas de los países incluso en Europa. Somos como la educación va a asegurar la forma en la que un país se desarrolla. La función del sistema educativo y de la educación en general va a ser la forma en la que se va a asegurar la forma en la que el capitalismo, por ejemplo, retomo el capitalismo dependiente y el capitalismo independiente, va a ser esa función de tu país está capacitado para esto, tu país está capacitado para esto, en función de eso yo te voy a dar un salario, en función de eso vas a tener un nivel de vida a lo mejor, y en función de eso, pues te vas a reproducir. Nada más. Gracias. Tu pregunta fue más centrada a lo de qué es clase social en diferencia o en qué no. Para dividir, por ejemplo, la clase general, proletaria. Ah, ok. Ah, es que, bueno, no supe cómo interpretar en ese momento. Bueno, tomé por parte del sistema capitalista que crea la polarización de clases, entre ricos pobres, digo, entre ricos y pobres, entre el mismo sistema proletariado, pues no supe cómo disgregarla, a lo mejor entre un proletariado o diferencia así, pero me refería más a esa disgregación entre el proletariado, que se va diferenciando, no era más así, clases sociales rico pobre, entre los pobres. Bueno, referente a la pregunta sobre si existe acumulación de capital en la reproducción simple, yo digo que no. Que la reproducción simple, Marx lo explica como el origen de la reproducción ampliada. La reproducción simple es como teoría, ¿no? Se puede decir, no hay ningún capitalista que solamente produzca para él, ¿no? Para sus medios de subsistencia, para su fondo de consumo. No hay acumulación, porque acumulación no implica tener dinero ahorrado, porque el dinero no es capital. Y en la reproducción simple solamente se ocupa la plusvalía para fondo de consumo. Si lo ocupa para acumulación de capital, sería ya una reproducción ampliada. Y bueno, esa sería, no existe la acumulación de capital en la reproducción simple. Respecto a lo de las relaciones entre países de periferia y centrales, sí, hay no mucho tiempo para tratar de ello, pero básicamente lo que explica respecto al valor es que al momento de haber irregularidades en las leyes de intercambio, un país central que ya se encuentra industrializado logra obtener una mayor plusvalía en ese intercambio que le pertenece básicamente a la economía periférica. Es por ello que la economía periférica requiere, para compensar esa plusvalía perdida, la mayor explotación de fuerza de trabajo. De hecho, por eso es que se denomina la sobreexplotación, porque al estar condicionado a esa pérdida de valor, el capitalista, entre comillas, se ve forzado a deteriorar las condiciones de trabajo del obrero. Y de hecho, o sea, vienen los tres mecanismos que mencionaba, o sea, hay un incremento de la productividad, sin embargo no hay un aumento proporcional al salario. Y de hecho se ven en la obra de Marini, o sea, lo he expresado como que ya ni siquiera cubre el fondo de consumo del obrero, y de hecho, y pues es algo que vemos en el presente. Lo podemos, retomando lo que decíamos hace rato, no, ni siquiera cubrimos la mitad de la canasta básica, y igual en muchos países del sureste asiático. En este caso solo tomé América Latina porque pues es como donde nos logramos reconocer más, ¿no? Pero también, o sea, a mí me hubiera gustado profundizar también, aunque tampoco existe el tiempo, no solo en el carácter económico de esta relación. De hecho, alguien mencionó sobre las legislaciones, creo que fue Rodrigo, sí, sobre las legislaciones que regulaban el trabajo en las plantas de textiles. Y es que, de hecho, o sea, no, si, para un estudio no económico sí se puede tomar que el ambiente geopolítico provoca la creación de estas legislaciones que condicionan a los países periféricos a través de presión, a presión política, a presión inclusive militar. Vemos todo ese proceso de coerción y cohesión. De igual manera me gustaría retomar, bueno, una idea que dejé muy al aire porque tampoco hay tiempo, sobre los diferentes tratados, por ejemplo, de Reigadas, que es lo que mencionaba sobre la educación, él establece esa desigualdad, esas disparidades que impiden, él también le podría llamar exclusiones sociales para ciertos miembros de una sociedad. Y si lo vemos en un estudio sociológico, me gusta mucho el análisis que hace Philip Mason en las estructuras de la dominación sobre ese carácter percibido, o sea, por ejemplo, la dominación psicológica, la dominación militar y la dominación económica. Y pues en el caso de América Latina, en el caso de Asia, incluso en las excolonias africanas, podemos ver que esta sí es una tendencia, que esos tres métodos de coerción existen y que son remanentes. Entonces lo podemos ver plasmado a largo plazo con la educación, con la cultura, el cómo la percibimos, ¿no? Bueno, de igual como mencionaba mi compañero respecto a lo de la reproducción simple y ampliada, igual concuerdo en que más bien es un caso teórico lo de la reproducción simple, y de hecho pues es en el capítulo siguiente donde o sea, la reproducción ampliada cuando ya establece que la definición de acumulación y pues es la reinserción de esa plusvalía. Y no recuerdo si había otra pregunta, creo que no. Bueno, pues ya cerramos esta mesa. Ay, no, perdón. Bueno, te aclaro el dato primero. Por hora aproximadamente se producen 100 piezas. El 52 es por el número de temporadas que ahora se crean anualmente. O sea, antes eran 4, que era primavera, verano, otoño, invierno. Y ahora ya se crean 52, que son microtemporadas, ¿no? Entonces esto es lo que llevan. Pues a las tiendas. Bueno, son 100 piezas por hora, o si se les paga, es 24 centavos por hora. Después de esto, el número de trabajadores son 123,000, pero solo para Inditex, no en todo Bangladesh. O sea, solo para ese corporativo son 123,000. Y hay muchísimas más compañías que producen ahí ropa. Bueno, de donde las personas que trabajan en estas fábricas es porque no tienen acceso a la educación, entonces pues no pueden como conseguir un súper trabajo, además de que son pocos los que hay. Todas las opciones que hay ahí son de ese estilo, muy malas las condiciones laborales de ese tipo de fábricas, entonces pues nada más pueden acudir ahí, o sea, no tienen de otra. Y después el interés de los países ahí es nuevamente por su mano de obra tan barata, ¿no? Entonces ahora cada vez las prendas son más baratas, en lugar de que cueste más cara la ropa, ahora cada vez está más barata. Entonces, ¿por qué es más barata? Porque producen en estos países. Y luego lo de Rodrigo, que te sientes mal por eso ahora, pues solo creo que nos queda ponernos a pensar antes de comprar algo, porque ahora somos una sociedad muy consumista. Entonces, si acudes a una tienda y ves algo, pregúntate si lo necesitas realmente antes de comprarlo, no solo verlo en 100 pesos y ya está en 100 pesos, lo voy a comprar porque está baratísimo, qué gran oferta. Entonces no, o sea, es ponerte a pensar, lo necesito, me sirve de algo, sí me sirve de algo, que pues me lo voy a llevar, ¿no? También me necesito poner ropa, pero sí, pues me gustaría que pensemos un poco más la manera en la que estamos consumiendo en la actualidad. Y pues bueno, y otra, sí, lo que me impactó mucho es, o sea, lo que gana una compañía como Inditex al año y lo que gana un obrero anualmente, que son, pues según el cálculo que hice, $500 anuales gana uno de estos empleados. Entonces está horrible. Y pues ya es todo, gracias. Disculpas públicas, cerramos esta mesa, le hablo a los siguientes participantes: Cuauhtémoc González, José Rodrigo Rojas, Alberto Gibrán, Jorge Antonio Rosales y Alan Terrazas. Hay además